Carlos De Simone y Víctor Candy. Tarjeta o efectivo. Análisis, opinión y periodismo de anticipación. fmtarjetaoefectivo.com.ar, referente del periodismo en la Argentina. Estás en el sitio de consulta sobre la realidad, diseñado especialmente para que escuches las voces de quienes lo generan. Tarjeta o efectivo. fmtarjetaoefectivo.com.ar. A partir de hoy, tenés un motivo más para elegir Fiat. Ahora, con la compra de un Fiat, estás aportando a las organizaciones Techo y Ruta 40, porque creemos que ayudar es importante. Un Fiat, una ayuda. ¿Quiénes deben vacunarse contra la gripe? Embarazadas, mamás de bebés menores de 6 meses, niños entre 6 y 24 meses, personas con enfermedades crónicas u obesidad, personal de salud y mayores de 65 años. Para ellos, la vacuna es gratuita en centros de salud y hospitales públicos de todo el país. Vacunate. Es bueno para vos. Es bueno para todos. 0800-222-1002. Argentina nos incluye. Presidencia de la Nación. ¿Sabías que en Villa Devoto hay una calle nevada todo el año? ¿Y sabías que en tu barrio tenés un banco con la tasa más conveniente del mercado? Ya conocés tu ciudad. Ahora conoce tu banco. Banco Ciudad te quiere ver crecer. Vivimos en un mundo que necesita minerales. Pero sabemos que, antes que nada, necesitamos un mundo donde vivir. Cámara Argentina de Empresarios Mineros. Por una minería limpia, segura y sustentable. En Telefónica, creemos que cuando transitamos el mismo camino, unimos fuerzas y logramos construir juntos un futuro mejor para vos, para nuestros clientes y para toda la sociedad. Por eso, buscamos superarnos día a día, innovando y ampliando los servicios que brindamos, acercándonos a lo que más te gusta. Porque estar más cerca de vos es estar más cerca de lo que querés. Telefónica. Tarjeta o efectivo. Con Víctor Candy y Carlos De Simone. Hola, ¿qué tal? Víctor Candy, ¿cómo estás? Acá estamos en otra entrega de tarjeta o efectivo. En el aire también están los platitos dando vueltas. Sí, ¿no? Carlos De Simone, como todos los días de la semana. Sí. Y hasta los fines de semana también. También, sí. La Argentina ha decidido vivir en la incertidumbre permanente. Eso es su estadio. Sí, yo tengo una sensación como de diciembre, ¿no? Como que hay situaciones en las que siempre uno vive en diciembre, pareciera. Viste que diciembre es un poco el mes convulsionado. Claro, más caliente, ¿no? Ya que estamos, podemos jugar también con un poco de tema climático. Pasan todas las cosas porque, qué sé yo, porque termina el año, porque hay toda una mezcla de, bueno, no solo el año, terminan los ejercicios comerciales, muchos balances, se cierra el año. Exacto. Vienen las vacaciones, bla, bla. Y eso siempre recalienta un poco la actualidad y la economía. Lo tenemos asociado, me parece, psicológicamente, sí. Los argentinos, a diciembre con una cosa así calentito, de novedades. Puede ser que está en agosto. Eso se adelantó a agosto. Sí. Hay un pre... Estamos a fin de noviembre. Sí. La duda que tengo, que de paso vamos a desarrollarla después un poquito más, es si estamos ahora en diciembre de 2014 o en diciembre de 2013. ¿Hacia qué diciembre es ahora? ¿Si es el diciembre que pasó o el que viene? No es del 2001. No. Tranquilo, no. No es del 2001. No. Me parece que no. ¿No? No. Y además, para poner las cosas un poquito... No. Insisto, no. Bueno, para poner paños fríos... porque también es cierto que el alarmismo y eso no ayuda mucho... Convendría decir que tenemos la costumbre, lo decíamos la edición pasada con respecto a la gente que veía con optimismo las crisis, la costumbre de imaginar que va a pasar lo que ya pasó, que lo que es se repite lo que ya pasó. Y en realidad, El diablo tiene muchas caras. Claro, ¿sí? No se repite de la misma manera. Exacto. Varían las formas, la intensidad. Sí, las épocas, los personajes son diferentes, sí. Y consecuentemente tienen reacciones diferentes ante los hechos. Pero hay un patrón. Hay algunos denominadores comunes que permiten hacer paralelismos sobre escenarios que ya pasamos. Bueno, vos diste la frase, me parece, la palabra, uno está obligado, uno, nosotros que tratamos de hacer un poquito de análisis sobre esto, la gente que conduce, ya sea organismos oficiales, empresas, negocios, la propia organización económica de personal, doméstica, sí. Uno está obligado a hacer un escenario, a analizar los escenarios posibles, ¿no? Claro. Aunque después no se den, aunque haya alguno de esos que se va a dar uno, obviamente, o dos, pero no se va a dar todo. Ahora, para tomar decisiones hay que saber qué es lo que está pasando. ¿Qué te parece si vamos desandando todas las caras que tiene esta situación, ¿no? Porque está la social, sí. La política, la económica, la deuda externa. Sí, y el dólar, ¿no? El dólar, bueno, tiene tantas caras esta realidad argentina, tan compleja, y por qué, y esta es la pregunta estúpida que podemos hacernos, o que yo me hago, ¿por qué tropezamos 8 veces con la misma piedrita? ¿No? ¿Vos decís que es piedrita? Sí, porque es una... Sí, es una piedrita. Porque esto fue un invento. Bueno. Esto fue una crisis inventada. Sí. Absolutamente, totalmente inventada. Va a ser interesante que lo desarrollemos entonces en un cachito. No. Ahí vamos.